Firma del Club de la Gente Alegre y me pidieron tema de los tequilas. Bueno, los tequilas. ¡Mi amor! Soporta más tu

tus ojitos negros, yo quiero, pero tú no quieres, no quieres, no quieres, mientras que de pena, yo muero, tus ojos me matan de celos, tienes su mirada un color caramelo, la chica que tanto yo quiero, y aunque estás muy lejos, distante, distante, presiento que quiere que sea su amante. Imagino un cielo dorado de sol, tus ojitos negros que me dan calor, porque yo le he dado amor frenesí, con eso los quiero solo para mí. Imagino un cielo dorado de sol, tus ojitos negros que me dan calor, porque yo le he dado amor frenesí, por eso los quiero solo para mí.